Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Amor en la Matrix, en honor al apocalipsis. El dolor convertido en praxis, el creador de una emperatriz. La vida es una simulación, formando una bisectriz que condena tu papel de actriz. La pena me devuelve el génesis. Amor en la Matrix, sombras a mi alrededor. Inestabilidad psicomotriz, esto es puro amor al dolor. Partiendo desde la raíz, asumiendo que no nací, que nada de lo que viví al final fue real para mí. Amor en la Matrix, dolor lo único real que sentí. Soy el dolor del amor para ti. Oh, amor en la matriz. Dolor lo único real que sentí. Soy el dolor del amor para ti. Oh. No le dio más al TM. Prefiere bloquearme. Su instinto normal. ¿Qué? Sería dispararme, pero su mente le engaña. Me llama tranquila, dice que parta limón, que yo traje tequila. Ella sube una foto, le doy un like, después toca mi puerta. Me dice hola, me dice papi, me dice despierta. Apague mi blunt, no queme la alfombra. I need a 100 hopes que asemejen su sombra. Se seduce ella sola, se toca ella sola. Si le compro coca, se pone en la boca. Parece que su anestesia es mi sed, maldita y rica a la vez. Me mira, la miro desnuda haciendo pancakes y también paquetes. Amor en la Matrix, es tenerte y beber de tu cáliz. Feliz me consagro al dolor al saber que soy un error. Necesito un doctor, solo quiero licor. Y se pondrá aún peor, el tumor, el rumor, el humor. Amor en la Matrix, dolor lo único real que sentí. Soy el dolor del amor para ti. Oh, amor en la matriz. Dolor lo único real que sentí. Soy el dolor del amor para ti. Sentí. aquí las boys. En el área, men. En el 2021, Bertrán Studios. Bomba, sabe que lo detona. Si mirar ya la zona, de flujo de personas. Bomba, sabe que lo detona. Detona, detona. Mirate a la zona. Caminas por ahí, tú me. De tiempo de persona. Check it up, check it up. Avanzamos entonados. El tiempo no ha pasado. Que no pase, man. Pues hemos ya luchado. Luchando, luchando. Y no nos achacamos. Check it up, achacamos yo. Son sonidos mortales que en la vida se encuentran. Cuando prendes la pista, todo esto te infecta. No te sientas enfermo, tú mueve la cabeza. Que este ruido monstruoso te lleve por la llega. A volar al más allá, al más allá. A sentir que eres feliz, eres feliz. Siente el beat dentro de ti, dentro de ti. No, esto es mal, no es la droga, es la música creada aquí. Como bomba dinamita, llegamos a la pista. Bertrán Studios, man. Impulsivo de salida, aferrado por mis días, buscando la sinfonía que me toque arriesgar. Lo haré, pero lo mío no dejaré de luchar al caer. Marcando la tinta letra, recorre mi sistema antidilema. Rompiendo esquemas a mi manera, punto de vista. Cobijo la poesía con mi saliva, noches bohemias, amarga pista. En esta letra, esencia noventera. Clásico in the street, básico secuela, sonar parlante, la conexión del Ecuador, la mera crema con el sabor. Voy por lo que siento de corazón, que lo detonó, toma cantiloto, fórmula perfecta al micrófono, explosivo non, esperando mi momento, fuerte llega la inspiración para el epicentro. Movimiento que no sea detenido, sin unido para explotar como misil en tus oídos, men, como misil en tus oídos, men. Bomba, sabe que lo detona. Detona, detona. Si mirate a la zona. Caminas por ahí, tú me. De primo de persona. Check it up, check it up. Avanzamos entonados. Entonados. El tiempo no ha pasado. Que no pase, man. Pues hemos ya luchado. Luchando, luchando. Y no nos achacamos. Check it up, achacamos yo. Son sonidos mortales que en la vida se encuentra. Cuando prendes la pista, todo esto te infecta. No te sientas enfermo, tú mueve la cabeza. Que este ruido monstruoso te lleve por la llega. A volar al más allá, al más allá. A sentir que eres feliz, que eres feliz. Siente el beat dentro de ti, dentro de ti. No, esto es mal, no es la droga, es la música creada aquí. Pues con esto conecto, sabe cómo lo infecto. Intoxicado del cuerpo, con mi sí por adentro. Detonando en la cabina, escuchando lírica fina. Mira, Bertrán como alpina, explota bomba dinamita. Confusión de palabras, entre lógica certera. Aquí no hay malas palabras, sino malinterpretadas por gente barandulera. Pero qué más da, yo sigo haciendo rap. Sintiendo siempre el hip hop como sangre por las venas. Siento la tinta que llena todo mi portafolio. Wow. Como mortero, exploto certero, la principal gueto. No tengo miedo, siempre primero. Aunque me caiga, no te detraigas. Ama la vida, vive al día. Aunque ya sea tu último día. Aunque ya sea tu último día. Yo, DD Boys, CH, Pere Grind. Yo, la conexión, Voy de la mano con este procedimiento. Mañana quién sabe, se escapa el tiempo. Entre el hippie, happy, meta legal, trapping. Siga la flecha, no es por aquí. La verborrea tuya suena de bachata. Psicología barata, cuento de una rata y bla bla bla. Tomar mi city por el nombre es un pecado. Yo ya ni la menciono, soy el dueño de este lado. Rap de la yeca por la yeca y pa' la yeca, ok. Prendo la mecha y si te picas pues vámole, güey. Algo normal, háblame claro, valoro tu discurso. Justo es muestra que yo sí lo hago. Por acá no sobro un arsenal de rimas. Quedas en ruinas y fueron muchas las tarimas. Que destroce, tose, no sé. Nunca te vi ni por el troce. Solo tus vagos te conocen. Suenas bien feo y con el ego por el cielo. Que de estos días cualquiera hace un video. 99 al 01, la locura con el Diego. Y un destrabe del hijo de putas 2020 con el negro. Que no te creo. Síguela comentando ese cuento que no te veo. Síguela comentando en las redes que no te leo. que no te creo, que no te veo. Sé lo que tramas, todo está claro. No sé qué pienso, no sé qué siento. Sin dudarlo tendré que adecuarlo. Quieres defectos, mantengo erecto y tengo tacto. Tengo similitud de un avispado. No me la creo, lanzo los dados. Nunca voy confiado, te rompí el candado. Ni cuenta yo me di, consecuencia no me di. Me lo jalo y te doy palo con lo primero que hallo. Solo necesito de mis manos, mi cerebro preparado. De cero a mil va programado. Misma disculpa las hazañas y las caídas, cicatriza las heridas. Solo queda estar pendiente todos los fucking días. Poder dormir, y es que incluso antes de acostarme pienso en lo que será de mí dentro y fuera de lo que viene siendo la calle. Rap infusiones de pensamientos con colegas todo el tiempo, marcando el tempo con los pies atentos al camino. La ilusión ascenso, la visión progreso, mantenemos la mirada. Esa gente que destaca que estamos sin miedo a nada. Hip hop slam en la casa, nigga. Ya la gente del lugar, vamos, levanten las manos, homies, de esto va a empezar. Y al que nos salta no es real, el sitio está caliente, nos ha cogido fiebre, que nos toque en la mente. Estamos locos, dementes, esperen, los cerdos vienen, nadie nada queme. Y aquí nadie se mueve, todos juntos contra el jefe. Nadie espera la fuerza de lo real, paniqueados los toletes salen ya sin protestar. Decenas enciende los puños al frente, embalado todo el mundo, retumbando el ambiente presente. Que nadie te quite el espacio, vamos, salta. Que esto no se hace despacio, el happy in the ground. Es la misma manera, el ritmo se pega alborotando la escena. Esto es lo real, el flame en las venas. Nada falta, que esperas al tanto como puedas. El happy in the ground, es la misma manera. El ritmo se pega alborotando la escena. Esto es lo real, el flame en las venas. Nada falta, que esperas al tanto como puedas. Es fluir con el ritmo, si quieres te indico. No amigo, la apariencia aquí no es el motivo, hay que sentirlo. Todo bien improvisado, cuando saben de lo que hablo. Quiero un puño bien alzado y ya todo listo. El hip hop representado, hasta las yales se lanzaron. Este juego que no acaba, pensaron que los gestos de hilo nos paralizaron. Y vamos, por quienes nos tomaron. En el movimiento estamos, reventando el escenario mientras otros descansando. Hermano, abre bien los ojos rápido, el pánico se adueña de los que nos señalaron. Y ahora que estamos sintiendo los pasos de otros, nos armamos y aquí no acabamos. La party está empezando, la gente sudando, todo el mundo celebrando el ritual del slam. De un lado para otro aplastando al rival. Hip hop in the ground, es la misma manera. El ritmo se pega alborotando la escena. Esto es lo real, el flame en las venas. Nada falta, que esperas al tanto como puedas. Hip hop in the ground, es la misma manera. El ritmo se pega alborotando la escena. Esto es lo real, el flame en las venas. Nada falta, que esperas al tanto como puedas. Bueno, esto todavía no se acaba. Pónete esto. El ambiente se siente, mi estirpe no entiende. Babilón ha intentado borrarnos la mente y esto no se puede, somos todos conscientes. La hip hop lo define, la gente imponente, la que está siempre hombre vigilante nos define una mezcla de prejuicios y calles por alarde. En mi barrio quien me teme, los cobardes se asustan si las olas se mueve animando el ambiente con pistas potentes. Tú apóyate al frente con un fuerte slam, demuestran que es serio este acto de danzar. Este es nuestro estilo, ven a celebrar. Y como decía la letra, brother, hip hop in the ground, Islam es la manera. El ritmo se pega alborotando la escena. Esto es lo real, el flavor en las venas. Nada falta que esperas a tanto como puedas. Hip hop in the ground, Islam es la manera. El ritmo se pega alborotando la escena. Esto es lo real, el flavor en las venas. Nada falta que esperas a tanto como puedas. La gente sigue azarada y solo dice aquí no pasa nada. En las redes siguen hablando, disparando pura porquería por todo lado. Parecen marionetas manipuladas por un tarado. Ya deje el egoísmo y ponte a camella al pelado. Seguirán y seguirán hablando. Yo siempre firme con los de mi lado. Yo siempre elijo más que mí por mis hermanos. Y si yo elegí ser águila fue por amar al gusano. Que tu fiesta se hizo en vano. Termina ganando por 5 vasos de trago y ya te crees galanazo. Loco maniático, loco, loco maniático, así me llaman en el barrio. Y como me dijo una vez mi viejo, más vale calidad que cantidad. Escucha este consejo, mi consejo. ¿De qué te sirve tener muchos seguidores? Y más de la mitad son haters. Oye mi brother, de la new school está sonando ya la pinta pa' que despabiles y prendas con mi clica. Hey yo, vivo así, 100 así llegó a mí. Hey yo, esto es así, hey yo, vivo así, 100 a 100 llegó a mí. Hey yo, es música de street. Yo no practico el arrepentimiento, y si disparo lo hago bien violento. Desde tiempo atrás escribiendo versos completos, devorando escenarios. La gente iba cachando todo lo que hacíamos a diario. Refugiado en lo más alto y aprendiendo de lo bajo. Así fui convirtiéndome en alquimista de los cursos que no puedes entender. ¿Qué pasó con el contenido de hoy? No lo entiendo, el discurso se perdió. El objetivo cambió, ninguna descripción disponible en el producto. El producto de los pecados insulto, pero a ella le dicen diablo. Ha llegado ya la hora de que te prendas un leño y vaciles el rap de ahora. Desde Ecuador, señora, para la NASA, para la gente de la NASA. Mi yaya, rico en cucuna, que es zapac. Bailo con mi canción y no con la que me toca. Yo no soy la libertad, pero sí quien la provoca. Bailo con mi canción y no con la que me toca. Yo no soy la libertad, pero sí quien la provoca. Hey, yo vivo así, 100 a 100 llegó a mí. Hey, yo, esto es así. Hey, yo vivo así, 100 a 100 llegó a mí. Hey, yo, es música de street. Y aquí no ha pasado nada. Las masas, las casas, las razas y shasha. Y si los miras por la calle, te retiran la mirada. Para ser del mismo empaque, yo prefiero no hacer nada. Que yo no soy desatajada. Yeah. Ah. Esa es. Es un clásico para tus oídos, nigga. Sol MC en la casa, Dillinger Records, ajá. En un mundo nauseabundo, no salgo de mi rumbo. Tranquila, pasado 6 segundos, ¿qué pasa? Me sumerjo en el abismo profundo. Acuno un par de frases que me alejan del oriundo. Este cáncer humano rotundo no te deja ver bien. Dime quién está a tu lado, quién puede ser tu sostén. ¿Quién da fe de lo que dices? Aquí todos infelices caminan de cabeza, aferrándose a la tierra, fomentando la guerra, aplaudiendo la mierda. Mirando para un lado se hacen los cojudos linces. Y a pesar de todos salimos a diario, en mi caso sin dinero, conociendo nuevos barrios. Ni rosarios ni calvarios esconden lo que somos. No más que un par de plomos, no más que tontos somos. El sapiens es un mito, el derecho alzamos los lomos. Ya la mente se perdió. Destruyen la naturaleza y luego dicen progreso. Resaltan la riqueza, pero mira bien tu pueblo. En un hueco putrefacto que falta para el acto de cambio. Es un vicio. Yo me incluyo en el juicio. Homicidio cotidiano y locura entre los cargos. Los tragos son buenos, ahogando tantos años. En vano no te alejes de lo extraño. Lo repende, no permitas que el sistema te despegue de tu verdadero ser. Somos de la calle, so, somos de la calle, somos de la calle, so, somos de la calle, somos de la calle, so, somos de la calle, somos de la calle, somos de la calle. Somos de la calle, so, somos de la calle, somos de la calle, so, somos de la calle, somos de la calle, so, somos de la calle, somos de la calle, somos de la calle. Al primer intento nadie creyó en mi talento. Quisieron desociarme inventando miles de cuentos. Pero lento a su momento en el tiempo yo fui creciendo y viendo cómo mi progreso los iba destruyendo. A ratas que iban tras el queso y pobre tal lengua de hueso. Eso en exceso formó parte del proceso. Tuve que lidiar con eso y salir ileso. Mirándolos de uno en uno caer por su peso. Hoy me ven de lejos, ponen cara de pendejo. Sonrisitas de conejos apretan hasta los pedos. Quieto no me quedo, pana, no es cuestión de ego. Decían que no puedo riéndole. Le saco el dedo, cierren la cortina. No soy rapper de vitrina, soy el que cristal estrina. Para rapear tiene doctrina. Nadie me apadrina, ni me auspicia la madrina. No me embobo con morfina, mi rima es materia prima. Somos de la calle, so, somos de la calle. Somos de la calle, so, somos de la calle. Somos de la calle, so, somos de la calle. Somos de la calle, somos de la calle. Somos de la calle, so, somos de la calle. Somos de la calle, so, somos de la calle. Somos de la calle, so, somos de la calle. Somos de la calle, somos de la calle. Sigo bien campante con mi bag y mi capucha. Siempre trucha por si acaso el fariseo se serrucha. Me escucha hasta la cucha y me dice loquito lucha. Si alguien te critica solo grítale que chucha. Sal que huya y magulla, envuélvelo en una capucha. No me asustan las garullas ni bullas de las patrullas. Esto es rap cultura, no es para que hagas de la suya. Raperines apretados que hasta se pintan las uñas. Libre como un tigre, deje que mi pluma emigre. Cuando el vespa escriba sé que vibre su mente el jengibre. Esto se percibe como el aire del Caribe. Con estilo inconfundible, fusiles funden calibros, mi mente cuerda con cuerda con mis cuerdas vocales. Más débil habilidades para ahuyentar los chacales. Motivo por los cuales conmigo no te compares. Hasta mis signos vitales conspiran pa' que no pare. Somos de la calle, so, somos de la calle. Somos de la calle, so, somos de la calle. Somos de la calle, so, somos de la calle. Somos de la calle, somos de la calle. Somos de la calle, so, somos de la calle, somos de la calle, so, somos de la calle, somos de la calle, so, somos de la calle, somos de la calle, somos de la calle. Desde el disco MC, desde la casa, brother. Mis miedos se hacen más grandes cuando tú no estás. No se hace amarga mientras tú estás. Nunca pensé encontrarte, muchas veces mirarte hacen acostumbrarme a siempre respirarte, respirarte. Mi corazón es frío, pero no es de piedra. Sé que hay días grises, también la primavera. Porque pase lo que pase, te pongo primera. ¿Cuánto daría porque tú lo vieras? Sexy, ya eres mi guerrera. No lo puedo entender, yo siento perecer mis ganas de ejercer. Si ya no te puedo ver, un lugar muy especial para tu amor letal, siempre te aguardará. Es un sueño tan real, no te debes de esperar. Si cada mañana que despierto quiero salir corriendo a buscarte, pues para que este mundo sea arde, eres la pieza faltante. Yo quiero tenerte conmigo desde mucho antes de lo que imagino. Dejar trayectoria nuestra en el camino es como añejar por mucho tiempo aquel vino fino. Tinto sería muy distinto beber par de copas y seguir sin más. Quiero tenerte cerca de mí, porque cuando no te siento cerca mis neuronas sí se alteran. Se acabaría mi vida sin ti. Quédate conmigo, será como tú prefieras. Me importaría luchar por tu amor, porque cuando no te siento cerca mis neuronas sí se alteran. Sentido. Quédate conmigo, será como tú prefieras. Hay una razón para amarte y luchar por tu amor. Hoy por ti yo doy toda mi vida de amor por amor. Déjame tocarte y al pierde la calma. Cierra ya los ojos o abrazarte el alma. Déjame tocarte y al pierde la calma. Cierra ya los ojos o abrazarte el alma. Para amarte y luchar por tu amor. Hoy, por ti yo doy toda mi vida entre amor por amor. No importa todo lo que tenga que ver contigo. La rutina de la vida no me lleva a lo mismo. Me ahogo en el licor cuando no estás. Entendí que eres todo lo que yo quisiera. Vida de mi vida contigo pa' las que sea. Estaré contigo contra viento y marea. Donde sea aquí voy a seguir. No me iré, no te soltaré. De mis manos mientras vamos yo te guiaré. Con un susurro mío aferrándose. A escucharlo usted quiero envejecer junto a ti mujer. Tu sonrisa vuelve invisible el antifaz de que yo ya no te pienso. Si recuerdo los bellos momentos y los momentos más intensos. North, soy tu con Style in the Street, man. Te lo dice. Me han preguntado por qué últimamente tan melancólico. Nadie sabe por qué he cambiado mi forma de escribir. Porque no puedo tener una vida amorosa. He dado más amor a esto que a una mujer. Mi vida entera en esto invertí. Hoy entre barras no sé qué estoy haciendo. Cantando, recitando, simplemente delirando. Solo sé que estoy haciendo algo, o más bien desahogando. Tal vez estas líneas dedicándote. Siento de mujeres y tú pensándome. Tú simplemente mandando tu vida al precipicio. ¿Por qué te digo esto? Porque hay noches donde tomo el micro y te olvido. Y tú pensando si estoy con alguien más. Perdón te pido, pero tú a mi mente llegas solamente al camerino. Desde ahí dejo todo atrás. Tras acabar vuelvo a pensar. La gente empieza a decir que estoy con alguien más. Ahí en el micro en la mano. No soy de nadie más que de mi gente. Perdón te pido, así tú no me puedas perdonarme. Porque en fechas especiales te preguntan que si tienes novio y le dices que sí. Pero te insisten que si lo tienes, ¿por qué no está junto a ti? Y te agradezco, porque tú con esa firmeza le dices que es un rapero o un MC. Y que está tomando el micro, algo así. Y que está tomando el micro, algo así. Entre barras estoy con lo mío, pero mi pensamiento está contigo. Confusión en esta canción, es que está discutiendo mi mente y mi corazón. Entre barras estoy con lo mío, pero mi pensamiento está contigo. Confusión en esta canción, es que estás discutiendo mi mente y mi corazón. Mi mente y mi corazón. Y de esta manera paso mi vida. Muchos me dicen, deja esa tontera. Ponte una vida civil, forma un hogar. Porque así al final nadie te va a amar. Amé, pero fallé. Cuántas veces intenté y fracasé. Por eso más amor a esto puse. Porque siento la calma que nadie me puede dar. Un desahogo que solamente el micro puede ofender. Solo quiero seguir en esto, sin importar la circunstancia. Porque lo llevo dentro, varias personas lo recluté para mi clan. Me dijeron, en esto no hay dinero y ahora ¿dónde están? Hoy solo quiero un amor que me pueda entender. Que sepa que tomar un micro o rapear es un placer. Estoy desahogando en estas líneas, en estos párrafos. No puedo beber una copa de licor, porque más empiezo a sentir que soy un perdedor. Tal vez no nací para esto, pero la música me reclutó. Me dijo, vamos por este camino, cabrón. Y así pasé mi vida, nadie en mí confió. Sigo haciendo esto a mi estilo, cambiar no lo he hecho, simplemente he evolucionado. Cambiar, ¿para qué o por qué? Si nadie me dio un centavo para grabar una bendita canción. Para grabar una bendita canción. Entre barras estoy con lo mío, pero mi pensamiento está contigo. Confusión en esta canción, es que está discutiendo mi mente y mi corazón. Entre barras estoy con lo mío, pero mi pensamiento está contigo. Confusión en esta canción, es que está discutiendo mi mente y mi corazón. Mi mente y mi corazón. Sombra. Sexto sentido, la familia, Young Music. La reunión entre ángeles y demonios ha empezado. Se vale todo, así que las penas a un lado. Aunque mi corazón se ha vuelto una piedra sin sentimiento. Ayer morí, pero ni saben, vuelve. Precaución, oh, oh. Muchachos de asfalto están de vuelta. Vengo a calmar los nervios de raperos que se inventan que solo saben hablar. No pueden ni disparar, piensan que solo por fumar yo les voy a respetar. En ti y en tu bandola yo me cago de la risa. El rap real de Quito vuelve con calma y sin prisa. Malas mañas, buenas vibras para todas las esquinas. Que lo legal, lo ilegal nunca caigan en las batidas. Que no todo lo malo hace daño. Yo me destrabo relajado con un buen rap por el barrio. Y para todos esos sapos que han ladrado, les dejo mi dedo alzado con un foquio alado. Así que cállate y vacílale, que esto recién empieza. Somos ángeles de guarda que aguardan calzar la pieza. Tal vez mis manos no tocarán el cielo, qué tristeza. Pero poco me preocupo que mi madre por mi reza. Madre nuestra que estás en los cielos, que mi madre por mi reza. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Así que tenga precaución, oh, oh, oh, que hoy día van a fumar, ananana, una buena dosis de droga. Todo está concluso, las cartas sobre la mesa. Los rappers con las bielas y una que otra princesa. De nada me preocupo, menos de la tristeza. Hoy Doña Soledad salió, está de fiesta. Así que prende la que apesta y vámonos para la zona. Mis guerreros del asfalto caminando sin corona. En la calle solo el diploma de empuñar pipa y pistola. Que el respeto se respeta si no quiere andar en coma. Toma, te analiza toda la movida. Soy la sombra que te asombra cuando te rima su vida. ¿Quién sería el que hoy en día volvería con su clan? Al son de truenos de pistolas, enemis se joderán. Y ya verán que no existe calibre musical cuando todos los raperos de esquina suenan igual. Prefiero ser anormal, porque entre el bien o el mal, todos votan por su lado, las plenas ya me da igual. Las plenas ya me da igual. Las plenas ya me da igual. Así que tenga precaución, oh, oh, oh, que hoy día van a fumar, ananana, una buena dosis de droga auditiva. Saca la focha y escuchar, ananana. Así que tenga precaución, oh, oh, oh, que hoy día van a fumar, ananana, una buena dosis de droga auditiva. Saca la focha y escuchar, ananana. Oye, motherfucker, straight. Ja. Motherfucker, straight. Yeah. Que otra noche la tinta me busco. Que otra noche la tinta me busco. Oye, cuánto vicio. Que otra noche la tinta me busco. Y esta vez mami le pedí perdón. El mundo es cruel y esta vez no hay rico. El maldito se quedó solo. Y otra noche la calle me llamó. Y otra vez volvió a pedirme el fa. Otra noche más perdida y esta tortuga es vida que no me deja. deja quieto y las letras piden que suene un lugar más sincero. Las balas duelen, te sé que no me pasa nada cada que pierdo trance. Así que tu amor sincero y no pesa en la balanza. Que lo que pasa si no me queda nada, si disparé mis balas y los falsos siempre atacan por la espalda. Y si no cree, capo, yo me lo gané a pulso en este mar de intrusos. Sale más que un recluso y si no me importa el triunfo es porque no quiero humos de la gente. Con tu fosfo falsedad hay turno, ja. Y me calenté con todo esto que era simple, sencillo, pagué mi condena. No me interesa la magia de afuera, si acá adentro trafico con mi letra. Pensando en mí siento lo que me espera, con la bendición de madre mis tretas. Y la música la llevo en mis venas, si no la traigo ya por la espera. Me busco y esta vez mami le pedí perdón. El mundo es cruel y esta vez no hay rico. El maldito se quedó solo. Pedirme el favor que no vuelva a cometer el error. Y que no busque lo que no ve. Feliz producciones, con poco tiempo de vida. Hoy me quiero despedir, pues estoy en metamorfosis. A mí se le toca partir. Me despido de los falsos, con mi bro me voy a reunir. En el cielo de los raperos hoy hay brindis. Caminando por lugares llenos de miedos y sombras. Cruzando laberintos, siento que la muerte me ahoga. Me despido de amores, de mi ex llevo recuerdos. Pues con ella disfruté momentos lindos y plenos. Si algún día tú me piensas, recuerdos en tu cabeza. Espero que sean buenos y perdones mis torpezas. Pues busqué felicidad en cosas que no interesan. Y hoy por esos mismos errores mi cuerpo dejará la tierra. Mis hijos estarán bien, ellos son todo lo que tengo. Por ustedes lucharé, esté en la tierra o en el cielo. Un legado es lo que dejo, soy fuerte, yo lo confieso. Son las cosas que aprendí de mi padre, de mi viejo. Hoy me toca despedir, mi cuerpo dejará la tierra. Estoy en el más allá donde riquezas me interesan. Solo quiero tu perdón, lo único que me interesa. Antes de que yo me vaya, déjeme solo con ella. Déjeme solo con ella. Dímelo, feo. Déjeme solo con ella. Sentimiento. Quisieron que amplificara la escritura de mi alma. Y cada que los miro hay cicatrices en mi espalda. Si he fallado, no una, no una, hay palabras. Todo lo que toco mañana se marcha. Se lo juro que si me paro es por el pan de mis semillas. Discúlpeme si he fallado porque sigo en una orilla. No me quedaré sentado, gritaré por la escotilla. Me he aferrado al underground, el testigo de mis días. El testigo de otra noche le atinte a mi busco. Y esta vez mami le pedí perdón. El mundo es cruel y esta vez no hay rico. El maldito se quedó solo. Hoy otra noche la calle me llamó. Hoy otra vez volvió a pedirme el favor. Que no vuelva a cometer el error. Y que no busque lo que no ve. La produce me muestre Fénix Producciones en el lente interpreta. Check it out. Urban Expression Music. Que yo grabo es el gangster. Tú y si no buscas por el gangsters. Ahora siempre nos vestimos el gangsters. El gangsters, mami, ama el gangsters. La creepy que yo vendo es el gangster. La puta que me como es el gangster. Todo lo que facturo es el gangster. elegante. Mami, I'm elegant. I'm a fucking elegant. Te data con mi sucio trapo. Buscándome la money en tarima y en el asfalto. Pideado con la police, intento de asesinato. Pero sigo libre, puta, ya que hay 40 para rato. Ahora tengo marcas de ropa y sigo parchado en el ghetto. Tú me odias, ella me ama, en cachina no habrá descuento. Mami, habla con silencio si es que llaman para evento. Menos de 4 cifras, no aceptamos, no te miento. Tengo un par de contratos con la Trilu y con los Cool Kids. Ahora quiero billetes, ya me cansé de las groupies. La diferencia entre tú y yo es que tú sueñas ser el Tutti. Y aquí vivimos queriendo ser los Nicky de Brooklyn. Estaba pa'l licenciado que dijo que no podía. Los que me compran María, los de las amanecidas. El Gangster o en chancleta, sigo parado en la vía. Lo que tú haces en el mes lo facturamos en un día. Todo lo que yo grabo es en el Gangster. Tú y si no buscas por el Gangster. Ahora siempre nos vestimos en Legangsters. En Legangsters, mami, I'm en Legangsters. La creepy que yo vendo es en Legangsters. La puta que me come es en Legangsters. Todo lo que facturo es en Legangsters. En Legangsters, mami, I'm en Legangsters. Corrompimos del negocio con la drill y con los monstruos. Metemos el efectivo, ya nos quedamos con todo. Dejo visimo, pide y te pide, hicimos negocio. Y grabando trapos sucios con mi hermano campo y socio. Ahora vacilan de mi marca y buscan el combo completo. En mi fórmula y quieren de mi respeto. Fortuna conecta, tranquilo, yo lo conecto. El dinero que usa el banco ya está listo para el juego. Esto va para la calle que me metió en esta vida. Pa' los perros de mi barrio y para toda mi pandilla. Pa' los brujos, la guayaca y hermanos de amadecida. Moriremos siendo hijos hasta que Dios lo decida. Negocios con el diablo, pero siempre con vendidos. Money maker con la ropa, con la calle y con mi voz. Los botaron de disquera, son la Trilu, soy el boss. Yo cobraba más que ustedes, incluso cuando era hobby. Enseñar el camino, bienvenido al exterminio. Somos temidos porque venimos del bajo, y aquel que no quiera copiar le hacemos copiar rápido. Son mis términos, las reglas las hago yo. Tú sientes el efecto, el poder de un rapper, te decapito. Cucarachas con el cuerpo flácido serán aplastadas por las suelas de mis clásicos. Siente el látigo, el mal vuelo de un ácido. Un cuchillo en tu neck, una tech, una mac, una magnum. Sediento de sangre como un vampiro, desde que se elevó al aire el alma de mi bro. Estás cagado, temblando y trabado. Estás asustado, diciendo mejor vámonos. Y te dicen que no, que por los manes pagamos. Te crees Belcebú, pero terminas pasmado. Ellos saben que soy un rap dealer, de drug dealer, KN y smoke killer. Explícito. Esto recarga tu pila, te reactiva y pone tu mente radioactiva. Ellos saben que soy un rap dealer, de drug dealer, KN y smoke killer. Explícito. Esto recarga tu pila, te reactiva y pone tu mente radioactiva. Smoke anda en el under. Con el cuchillo y al hip hop vine a enseñarte. Por fin puedo noquearte y de estilo contagiarte. Y si monto la de rapero es porque pongo de mi parte. Y si me entonte loco es porque firme puedo pararme. Oh man, esto es hip hop desde antes. Siempre me amarro bien los guantes. El vivo hip hop andante impactante. Ellos saben que soy un rap dealer, de drug dealer, KN y smoke killer. Explícito. Esto recarga tu pila, te reactiva y pone tu mente radioactiva. Ellos saben que soy un rap dealer, de drug dealer, KN y smoke killer. Explícito. Esto recarga tu pila, te reactiva y pone tu mente radioactiva. Tiempos finales. Sismo MC. Se llama. Es otro día más que empieza, y este otro humano más que reza por nuestro planeta, por nuestra naturaleza. Si viviremos o moriremos mañana, no hay certeza, pero hay que seguir y levantar la cabeza. Somos la voz del pueblo, pueblo que lucha para que los suyos tengan algo bueno. Pero la corrupción en nuestra nación es como un veneno, que solo se sigue expandiendo y no tiene freno. Niños que no tienen nada en la barriga, gente que no tiene nadie, nada que les diga, que carecen de comida, oprimidos por los de arriba. Hey, basta, que la mentira no siga. Abunda la desigualdad, no hay equidad. Se pierde la humanidad a causa de la vanidad. Triste realidad, so perdiendo la hermandad. Mucha gente en este fucking mundo sin sentido, pa. Es desesperante, muy desconcertante ver la manera en cómo perecen los habitantes. Perdidos vagan por la tierra, van errantes. Actantes somos de esta comedia, tragedia y trampa. Hey, vive, disfruta, llama de una manera sana. Sé feliz ahora, no esperes a mañana. La vida una trama llena de cosas inesperadas. Inocente asesinada, injustamente encarcelada. Personas desamparadas, andando desoladas, a su suerte abandonada. Ya nadie les dice nada, sin techo ni abrigo. La soledad y el frío son sus únicos amigos. Que limón. Ambición y corrupción, violencia y discriminación. Vamos en razón, se endurece el corazón. Esta es la verdad, mundo lleno de maldad. Cualquiera tiene dinero, pocos tienen humildad. Muchos saben hablar, pero no saben actuar. Hables de vuestra hosta diferencia, dejando de lado la violencia, dejando de lado las apariencias, actuando con transparencia, todos en constante competencia. Primero vivir con coherencia y conciencia, cada acto y palabra tiene su consecuencia. Eres tú quien eres que vivir como sin conciencia, siempre con transparencia, manteniendo tu esencia. Grita la tierra de dolor, lo que se está viviendo en el mundo es un horror. Escena de terror, pavor, de humanidad, pereza que es desgarrador. Al parecer no hemos aprendido del error. No. A pequeños países, queriendo imponernos siempre sus directrices, dejando en nuestras sociedades duras cicatrices. En estos días grises es difícil ser felices. Todo tiene su final y esta no es la excepción. Tu tierra sufre en toda su extensión una gran conmoción. Se pierde el juicio, se pierde la razón. El humano ha contaminado en sobremanera su corazón. La tierra grita de dolores, un clamor, porque haya menos ambición y más unión, más armonía y menos destrucción. La tierra grita de dolores, un clamor, porque haya menos guerra y más amor. Oh, menos guerra y más amor. Hey, menos guerra y más amor. Quiero contar tragedias, ojalá Dios nos bendiga y no toque andar en medias copiando estilos de verga. No se comparan con jerga colgada de esa cuerda, pero recuerda. Los callejones oscuros, nunca me fui, te lo juro, del rap más duro. Nunca me fui, te lo juro, los callejones oscuros. Nunca me fui, te lo juro, del rap oscuro. Nunca me fui, te lo juro. Esto no me incita, fue enemigo en religiones. ¿Acaso tiene frío por andar por callejones? Yo soy la llama negra la que daña corazones. Adora hasta la muerte, la ceniza, los panteones. Te cargué pa' que no sufra, te quité las emociones. Estuve cuando tú estuviste en malas situaciones. Por mí se han derrumbado y se han caído las naciones. Llámalo como tú quieras, llámalo quemando blones. Pero no entremos en detalles, son mis confusiones. Mi música distinta, no le copia a los lambones. Va dedicado al gueto, pa' los pobres, los ladrones. Los que buscan las papas para llevar a sus cantones. No hables tú de mí, sé que no sabes situaciones. Por la noche le pido a Dios siempre mis oraciones. Que me cuide de ratas, envidiosas, criticones. Que perdone mi alma cuando baje pa' los panteones. Watch your back, they hate your friends. Falling for your head. I'll let you be like you. Yeah. The one I see. Por andar por callejones, yo soy la llama negra la que daña corazones. Adora hasta la muerte, la ceniza, los panteones. Esto no me insulta, fue enemigo en religiones. ¿Acaso tiene frío por andar por callejones? Yo soy la llama negra la que daña corazones. Adora hasta la muerte, la ceniza, los panteones. Indestructibles, toque estudio. Los malditos del barrio. Pujo MC acá. Del destino, creando mi camino. Haberte conocido fue magia del destino. Ahora que disfruto, valió la pena lo sufrido. Claro, vivo. Y no hay dama, pero ninguna como tú. Con tu actitud, mucho menos tu virtud. La realidad es que no existen ya. Lísima y ya, lísima y realidad. Otro estudio. Yo soy Vinilla. Que sea suena por aquí. Estamos al aire otro jueves más aquí en la 940 amplitud modulada. Llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata y Sudamérica Films. Buenas noches, hip hopas del mundo entero y de otras galaxias. Bienvenidos, bienvenidas otra vez. Estuvimos con todos los estrenos que hemos estado recopilando de todas las páginas de Boombox, de grupo de Boombox y todo lo que nos han mandado. Muchísimas gracias a todos y todas las hip hopas ecuatorianos, porque esto es Boombox, el sonido del hip hop 593. Tengo un evento que hacerles, esto es el 10 de julio, aquí dice la hueca del sonido, esto es en Baños por si acaso. Es Open Mic, el evento de hip hop, música en vivo, 10 de julio, 17 horas. Las bandas invitadas: Hard Street, Real Sociedad, Omnicontento, Caoba, Mada, Barrio Real, La Onda, Bélico, Nirguna, JVC, PJ, Fit, Mishutef. Así que pónganse en pilas. Esto es... Ah, bueno, desde el Puyo también está Caoba, bueno, produce, que ya les dije. A ver, Jama, exposición de cuadros. Entrada libre a bailar. Esto es... ¿En dónde es? Esto es en... Bueno, aquí dice en el baño. En Baños, del 10 de julio, desde las 5. Ya si van a Baños, ya y ven a la gente hip hop, y ya saben, siguen nomás las huellas y llegan. También tengo que hacerles un anuncio, que este programa será retransmitido el día domingo a las 18 horas por Urgente Radio. Urgente Radio, esto está en el Facebook también, así que sigan allá la página. Nosotros te estamos posteando en nuestras páginas para que vayan siguiendo. Es el día domingo, también posteamos desde muy temprano, así que para la gente que todavía no cacha, ahí vaya. Urgente Radio se llama en Facebook. Ahí está también en www.radio.com, urgenteradio.com. Y van a escuchar este mismo programa el día domingo, los que ya no avanzaron el jueves. Me voy con más muca, esto está muy hablado. Álzale de volumen, 11 al 10. Y la cultura no tiene que ser absorbida por el mercado, sino lo contrario. Por eso decimos: tómalo, ocúpalo, compártelo, defiéndelo, difúndelo, desarrolla conocimiento. Ey, tómalo, ocúpalo, compártelo, defiéndelo, difúndelo, desarrolla conocimiento. Ey, tómalo, ocúpalo, compártelo, defiéndelo, difúndelo, desarrolla conocimiento. Ey, tómalo, ocúpalo, compártelo, defiéndelo, difúndelo, desarrolla. No solo necesitan sonar en radio. Los sabios llenan el espíritu, no llenan los estadios. O se habla con la voz o se habla con el cuerpo, porque en el hip hop cada uno un instrumento. Los genios no solo necesitan sonar en radio. Los sabios llenan el espíritu, no llenan los estadios. O se habla con la voz o se habla con el cuerpo, porque en el hip hop cada uno es un instrumento. Yeah. Ok, mi gente. La cultura hip hop es una cultura basada en la palabra. Así que les traemos un jueguito ahora, Guerrillero Oculto, con dos letras, la música rap, M y C. Su falta de melodía. Atención a la letra, MC, MC en la casa. MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC. Ya lo saben. A todos los freestylers, a los hermanos que escriben letras, líricas, rimas, versos, a todos los trabajadores de la palabra, maestros de ceremonia, Mastercase está en el beat. Maestro de ceremonia, mantener contacto, conocimiento, memoria, mentalidad creadora, misticismo cuántico, matemático cuántico, mensajero cálido de los momentos más cuánticos. Psycho controller, mágicos componen, de todos conspiradores, médicos, curadores, MC, militante, colaborador, motivante, conversador, músico, contemplador, mentor, combinador. Más convivencia, menos competencia, más coherencia, menos complacencia, es nuestra mítica ciencia. Más conocer, más contraer, menos caer, maldad contraer, ser en sí es mostrar carácter. A muchos conocí a menores, convertí mediadores, conseguí por eso somos MCs. A muchos conocí a menores, convertí mediadores, conseguí por eso somos MCs. A muchos conocí a menores, convertí mediadores, conseguí por eso somos MCs. A muchos conocí a menores, convertí mediadores, conseguí por eso somos medallas, cicatrices, micrófonos que concienticen, mensajes que canalicen. Medallas, cicatrices, micrófonos que concienticen, mensajes que canalicen. Medallas, cicatrices, micrófonos que concienticen, mensajes que canalicen. Medallas, cicatrices, micrófonos que concienticen, mensajes que canalicen. Mente crítica, muerte cívica, mirada crónica, manada caótica, volver cabezas, moler certezas, minar condesas, mejorar calles, mayor consistencia, masacrar carencias, mutilar creencias, manifestar conciencias, mandar correspondencia, músculos o cráneos, maniobrando cuestionarios, movilizando contestatarios a movimientos contemporáneos. Es maestría el caminar, es mental y corporal, por el movimiento cultural. Son dos palabras, puerta al capital. Es maestría el caminar, es mental y corporal, por el movimiento cultural. Son dos palabras, como puerta al capital. Medallas, cicatrices, micrófonos que concienticen, mensajes que canalicen. Medallas, cicatrices, micrófonos que concienticen, mensajes que canalicen. Medallas, cicatrices, micrófonos que concienticen, mensajes que canalicen. Medallas, cicatrices, micrófonos que concienticen, mensajes que canalicen. La esencia del hip hop. Así estoy otra vez, espinado el corazón, pero tranquilo, no por llamas, sino por notas que no tienen ni sentido ni razón. Un par de ojos vidriosos con pocas esperanzas, con el alma destrozada en el mismo callejón. A veces me pregunto si la vida, por mis actos y por mis andanzas, no me permite ganar de buena manera y ser alguien mejor. Pero las fuerzas no me abandonan en mis problemas, la fe no me abandona cuando me encuentro desesperado y solo. Porque criarse en la pobreza muchas veces cuesta. Tantas lágrimas de sangre, tantas lágrimas de dolor. La única cura para todas mis tristezas, escribir a luz de luna, desahogando mi melancolía y mi herido corazón. Ja, por eso sé que no puedo dar más que mi fortaleza, destruir el imperio que me atormenta de sol a sol. No puedo mentir, a veces el sentimiento me consume, que más que un puñal en mi pecho se agranda el dolor de no encontrar una salida. Y en la vida pago piso como algunos días, como el día de hoy. Pago piso como algunos días, como hoy. El combatiente que no se rinde, el combatiente que a los problemas le da guerra, el combatiente que sigue con la misma fuerza, el combatiente que se crió con la pobreza. El mismo combatiente que no se rinde, el combatiente que a los problemas le da guerra, el combatiente que sigue con la misma fuerza, el combatiente que se crió con la pobreza. Sé que por mi forma de vestir y por mi acento en mis palabras muchos me critican, pues háblame en disculpar, pues es lo que mi gueto me ha enseñado, que solo de verdades las veredas se salpican, que no necesito vestirme de lienzos caros para ser libre y cantarle a mi pobreza. A veces muchos me tildan con desprecio por no tener dinero, tal vez ya olvidaron que de abajo sin nada se empieza, que solo la tristeza me da la fuerza para colitar a la familia en sus problemas, ser el respaldo para la comida, aunque a veces me den las espaldas, aunque venga lo que venga, pero sigo vivo. Todavía yo resisto por la gente que me espera y me acolita en la misma vereda, por mi voluntad y por mi fe que me mantienen en la guerra, con un solo límite que es el cielo y las estrellas, que con una brisa y con su aliento me cobijan por donde fuera, gracias a la bendición de Dios y de mis viejos. A veces dejo mi demencia en espera para sobrevivirlo y caminarlo por derecha, porque el mundo da vueltas y ya no quiero hacerlo por izquierda, simplemente ganarme a la gente y al mundo con el tesoro más sencillo y humilde de mi planeta. Simplemente ganarme a la gente y al mundo con el tesoro más sencillo y humilde de mi planeta. Sin duda mi pobreza, sin duda mi pobreza. Todos dos del cementerio, la gran obra del maestro, del genio de este imperio, para el hip, para el hap, para reventar misterio. Soy el A como ponchado desde el suroeste, cabrón. No te acerques mucho, quincinero al micrófono. En la calle y en la cancha de palos, stop. Voy pateando ignorantes hasta el puto callejón. Soy de aquí en la mezcla, es el productor. Y mi lírica sacude, represento al hardcore. Mi beats como balas, así es como lo hago. Y no hablo huevados, pero siempre causo estragos. Las batacas han vuelto y no te darán el vuelto. El BPM anda suelto. Es un caso todavía no resuelto. Concentración desquiciada, ya sabes cómo es. Y busco a los culpables que lo echaron a perder. Desde la vieja escuela, como siempre, y no va a ser. Ven al patio de mi casa y los beats a romper. Es del rap y a las 100, no me importa si está bien. Lo que vale es que valen mierda los fakes también. Hip hop inmaduro, salta de lameculos. Lo que se trata es de hacer al hardcore más oscuro. Mi nombre no es 4, ni 3, ni 2 es 1. Un paso más adelante que cualquier cojudo. Así es como vivo, y así es como actúo. Me acompañan los tambores con efecto de las batacas han vuelto, y no te darán el vuelto. El BPM anda suelto. Es un caso todavía no resuelto. Soy un renegado de esta era atómica, con la palabra da de veras y a toda hora. Uno, dos, y sí, sí, yo. DJs and D-Boys, hardcore, here I come. Las batallas han vuelto y no te darán el vuelto. El BPM anda suelto. Es un caso todavía no resuelto.

Pantera negra en pleno vuelo. El universo es inmenso y nosotros tan guerreros. Guamachuco. Marciano de la Guamachuco, y aquí están Marciano de la Guamachuco para mostrar Marciano de la Guamachuco en hip hop. Marciano de la Guamachuco, órale. Y la bandera negra invadiendo el planeta con la música, con el folclor, y eso es Marciano de la Guamachuco. Gracias a Dios por todo, el gallo cruciato, su majestad 3X, en el acto, exacto, misión cumplida, lo hemos logrado, sobredosis incrustadas, tatuadas, ya en las mentes de los presentes y no presentes, desde Ares, Marte, represento a los 7 gallos guerreros en concierto. A pesar de algunos, hasta pa'l zarzo mierda voló. Para todos los hijueputas que no lo querían, exiliados de esas envidias que a todo el mundo envían. Esto lo hacemos porque nuestra misión, para esto nos colocaron acá, porque queremos, podemos, y no nos da ni mierda de miedo hacerlo. Por eso lo hacemos y lo hicimos. Exiliados de esas envidias que a todo el mundo envían. Día a día nos ocultamos, aguardamos, mientras tanto esperábamos a que el creador su bendición nos diera, para saltar de una sola por todas a la arena. Igual que el humo, más de eso que conozco, adentrándonos al gusto de mi mente, mis compañeros del patio, los habitantes del globo terráqueo, mis hermanos de sangre roja. Con esto hemos querido mover el piso y lo pudimos hacer solo a nuestro placer, despertando sus sentidos. Puertas sagradas, consagradas a ser abiertas por nosotros, sin ser forzadas, con cosas nuevas, jamás sentidas por la gallera traídas. Directamente vinimos de la cultura latino-colombiana, desde el planeta Tierra Hip Hop. De hecho, en casa que sea un mandamiento escrito en la raza, ya sus primeras sobredosis le fueron insertadas. Humildemente y de frente, de directo para la gente, aquí hemos demostrado sutil y contundente. Somos el sexto enlace, presente frente fuertemente. H Machete. ¿Acaso algo nervioso, indeciso? No tienes las agallas, el valor para tirarle en contra mío. Tu vocablo, tu identificación como MC, no tienes el valor para enfrentar y demostrar tu arte por temor a la respuesta. Bien tu estilo de rimas injerto, pasando a recoger la suficiente tecnitáctica. Estilo macizo solo con la práctica, pensamiento estructurado en la ciencia gráfica, con la lírica establecida, ética, estética, réplica de técnica. Ven pa' Fredo, dura duplicar, rítmica, rimas extensas métricas en funciones sistemáticas, maquinaria de hacer rimas. Extintos, propietarios de la fábrica, calidad a pique elaborada, XTC aquí y donde estés, lo fundamental de principio a final. lo esencial, pura estrategia, cítica mental como tal. Los reflejos de crecer junto a mi gente en GN, mi temperamento habitual, en Aracron y la Quinta, el punto de encuentro, la esquina ritual. Enfrentando retos, me mantuve, aún lo sigo estando, a punta piso analfabeto, que ha regresado el armamento, cargado de talento. ¿Qué pensaste que extintos ya era ex extintos? Se equivocaron, para los que ya divulgaron, por más que demos trancos, sabes que en esto no me estanco. Apunta al piso, man, no es mi culpa si no tienes talento, ni tampoco style. No sabes manejar ni utilizar el mic, son pocos los del don sobre la raya equino. Apunta al piso, man, no es mi culpa si no tienes talento, ni tampoco style. No sabes manejar ni utilizar el mic, son pocos los del don, Ecuador, Quito, capital. La vestida unilateral de extremo a extremo, invade lo ancestral, fuerza que propasa lo normal en el sistema. Violenta magnitud individual, extremado, trastorno musical y bloqueo a tu poca capacidad. Gran dificultad para pensar, mi perfecta simetría, hipertensión mental constante, detención fatal, protagonista de ilusión visual. Arremete de manera drástica la cerca del caimán envidioso. Esto, la vibración transmito como un turbulento cataclismo, poderoso movimiento sísmico en síntesis. Mide tus prejuicios y salte de ese espejismo, nebuloso abismo, limbo oculto de tus ritos. Desde donde tú le apuntas al brindado lírico, tu problema es crítico, has sobrevivido a punta de lo que hecho y dicho. Para ti por años, extintos, ha sido el favorito por haber dejado de sus contrincantes indicios sobre la superficie como un signo. La percusión de este sonido, sincronización de mi desquicio, alteran el sentido vital del equilibrio cerebral y físico, guión exquisito, síntoma de autonomía puesto en su sitio, modalidad equivalente al dominio excesivo de extintos. Así que date cuenta que la muerte no me causa pánico ni escalofrío, men, dispara o apunta al piso. Apunta al piso, man, no es mi culpa si no tienes talento, ni tampoco style. No sabes manejar ni utilizar el mic, son pocos los dedos sobre la raya equino. Apunta al piso, man, no es mi culpa si no tienes talento, ni tampoco style. No sabes manejar ni utilizar el mic, son pocos los del don, Ecuador, Quito, capital. La transmisión ha empezado. Coordenadas de donde estamos, latitud cero, centro del mundo donde nos ubicamos. Pero no nos hallamos por estar en medio del imperio Babilón que trata de esclavizarnos. Tratamos de informarnos de lo que está pasando, pero la televisión solo nos dice lo que al sistema le conviene que sepamos. Por eso optamos por rebelarnos en busca de la verdad que nos están ocultando. Grandes maquiavélicos que se olvidan del valor de la vida y del ser humano. Conflictos armados que nos dejan un saldo de miles de muertos diarios. Guerra, guerrilla, pandilla son los enfrentados. En la franja de Gaza, misiles cazan almas inocentes que no saben lo que pasa. En Colombia la guerrilla de las FARC rapta, y Venezuela interviene para devolver a los secuestrados a sus casas. El tiempo avanza y avanza. Puedes ver el video de extremistas decapitando rehenes desde tu celular con cámara. Y no sientes nada, crees que no te incumbe, pero la sangre brota y alimenta el odio. Racismo, nazi, repudio, no seamos testigos mudos. Soy más cuerdo en este mundo loco y absurdo, contradictorio y oscuro, que rota en su propio eje. El poder del dinero es el régimen, deja que mi mente procese el injusto modo de vida en el que nos tienen. Viviendo en la calle, niños y mendigos mueren. Esto es un llamado para los más inteligentes y fuertes, que no se ahueven a estar al frente de la resistencia rapper que a base de arte crece. Tenemos que hacer que el pueblo despierte y proteste, si no nada evitará que el apocalipsis llegue. Hoy ya lo vivimos, no estoy seguro. En el barrio se percibe cada vez más el olor a bazuco. Ciudad fantasma llena de cucos, de sustos, esqueletos deambulan buscando lo suyo. Su dosis de muerte lenta, también sin saberlo nos aniquilan con genética. Utilizan el poder de la ciencia, con basura nos alimentan. Agroquímicas aliadas con farmacéuticas nos venden semillas plaguicidas que nos enferman. van en contra de la naturaleza. Armas tóxicas biológicas están en nuestra mesa. KFC invadó la zona prueba. Cada domingo familias se envenenan. Costumbres de la Johnny que te enseñan. Coca-Cola y Pepsi no calman mi sed de venganza por tantos atentados contra esta tierra. Mi tierra, Latinoamérica. Mi tierra, Latinoamérica. Yeah. Propaga el mensaje en todas partes, en todas las frecuencias posibles. La revolución es imprescindible. Yeah, rapper, cambio y fuera. Fin de la transmisión. Conductas dirigentes de tercas mentes que te quieren entretener para que te pierdas otra vez. No hablábamos de crecer, de entender, de querer. No confío, no me atrevo, no quiero. Salgamos de esto, no es un juego, merece pasión y respeto. Ayudarnos con esmero, pienso, retrato, recuerdo. No quiero volver a pasar por eso. Me duele el corazón, no puedo, detengo tanto rato. Si arrebato lo más malo pa' deshacerme de todo lo que cargo. Con palabras siéndole fiel al esfero y vuelvo. No es un juego, merece pasión y respeto. No es un juego, merece pasión y respeto. No surgió, referenció que la violencia sería lo mejor. Inferior no se sintió, pero el karma lo mató. Cargóme tu mal genio, conviértelo en algo bueno que surja en tu interior. Sé vulnerable a tu corazón, que la soledad sé que estás acompañada de tu sabiduría. Mira cómo es la vida, que gira y no se detendrá porque tú quieras detenerla. Error que se cometa, error que se enfrente y no por la espalda. Enfrenta la verdad, da la cara, genera confianza o si no te buscarán pa' detener esa mala cara. Ciudad tan apagada, o es que no veo nada. Tan triste, tan desolada, con mi mascota a mis pies, ingiriendo fuerza, que los pasos sean más fuertes y se sientan. Caras tan despreocupadas, cada quien con su problema, y yo mirando otra vez a la nada, confusa, desconfiada, hasta de la compañía que ocupa mi cama y mi alma. ¿Qué genera si no es confianza del alma? No es un juego, merece pasión y respeto. A lo lento sé que es un proceso, pero toma en cuenta que se necesita esmero y esfuerzo. Malos días, monotonías, referencia de mi tristeza tan infinita. Me recargo en mí misma pa' saber que estoy viva, que los días tienen sus dos caras. Paciencia, persevera, que no te detenga la marea. Pide ayuda a ancestros que deben cargar las culpas. No te metas en riñas que no pertenezcan a tus propias movidas. Mira, no es un juego, es pasión y respeto. Sí, pasión y respeto. Para que no se nos olvide de dónde venimos. La civilización más avanzada de la historia humana, basada en tradiciones caducadas. Da la medicina, la medida universal pa' mis decisiones. Diagnosticar la civilización más avanzada de la historia humana. Actos migratorios humillantes avala pa' que nuestra gente en la tierra no dejan nada. La civilización más avanzada de la historia humana promueve el coyoterismo y la trata. Gente muriendo en las fronteras como ratas. Sangre televisada para que mi pública se distraiga. ¿Te parece indigno y repulsivo? Inmerso en esa mierda vivimos. ¿Te parece absurdo y agresivo? Inmerso en esa mierda vivimos. ¿Y si una mujer interrumpe un embarazo no deseado? Al la moral le resulta insano. La santa moral que aborta monjas en el Vaticano. Machismo y sexismo, incesto y pederastia. En las iglesias perversiones tan batracias. Curas que el domingo promulgan buenos actos, sodomizan niños y quedan intactos. Embarazan monjas, las culpan, las castigan. Ellos son ejemplo, no hay quien contradiga. El diezmo paga la santidad que nos huevea. Compran el silencio pa' que no haya huelgas. Niños

acabo de nacer. Street life. I let it fall on him. I let it fall on him. I let it fall on him. on your prime. You're a child hiding behind imaginary lines. Gave it away with your whining and your bitching. Keep it warmer than the kitchen as I commence the lynching. Cut through the kitchen like machetes. I'm confetti coming down on you till you're through. Then I'm jetty. Alpha beta, collect the data. You're gonna need it to defeat me. They try to sweep me up.